Están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 50, al podcast de aniversario. Llevamos 50 semanas ininterrumpidas haciendo felices a muchas abuelitas en sus casitas. Y estamos muy contentos por eso, porque recibimos megas y megas de correos electrónicos pues que les gusta el podcast. Pues también hemos recibido unas mentaditas de madre, luego sí son luego bastante sanas. Pero bueno, hoy estamos en el podcast número 50 y me acompaña ahora sí en vivo en la cabina altamente tecnologizada de Toque de Queda, el señor Mauricio Matamoros. Un gusto estar con ustedes. Y obviamente también, bueno, pues el equipo de BGO, pues obviamente que están por allá. Y pues Sarita, que ella es la productora de todos los podcasts de Bullpen. Y pues Sarita, ¿cómo estás? Hola, Giovanni. Bien, contenta de estar acá. Qué gusto que Mauricio haya venido. Con todos estos payas, en cuerpo, ¿no? Presente. En cuerpo presente, sí, porque de hecho solo la voz la escuchábamos. Sí, se escuchó muy tétrico, pero me gustó eso de cuerpo presente. De cuerpo, sí. Sí, ¿verdad? Sí, está. Que hay unos sirios que te, sí, vamos a traer en un ratito. Un arreglo floral. Un arreglo floral. Una corona. No, gracias, Giovanni. Ha sido un gusto acompañarlos. ¿Y no vas a estar con nosotros? No, ya me voy. No, ha sido un gusto No, pero muchas felicidades y prepárense porque tenemos muchas sorpresas. Van a haber actividades en el marco del sí, pues vamos a regalar, ¿cómo se llama? Pues a regalar las mallas originales del Hombre Araña, sí, sudaditas y todo. Esas las vamos a regalar y vamos a estar también regalando pues toneladas y toneladas de diversión, sobre todo. Ajá, sobre todo. Oye, y para festejar este podcast número 50 tenemos, que seguramente ya muchos de ustedes ya lo deben de tener, y bueno, pues para los que no lo tienen, creo que va a ser un grave error. El primer TP publicado por nosotros, o sea, ya habíamos publicado de 96 paginitas, como el House of M, como la saga de Dark Phoenix y el de La Mole contra Hulk, si no mal recuerdo. Pero ahora sacamos ya un compendio de 120 páginas, al cual nombramos pues a este formatito el Monster Edition, el cual trae pues toda la saga de los zombies, señor Matamoros, que sé que usted pues sí le ha gustado sí le ha gustado toda esta saga de los no vivos de Marvel. Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. Haciendo una reseñita sobre cómics para una revista, escribía sobre Marvel Zombies y me acordé de... traté de recordar todos los formatos de historieta que había en México hace algunos ayeres. ¿Te acordarás de algunos? Sí, yo me acuerdo del colibrí, del águila y del avestruz. Que eran de Novaro, que esas durante años esa editorial nos hizo muy felices, ¿no? Claro, con todas las traducciones de cómics. Y después por ahí salió un experimento curioso de Oscar González Loyo, el creador de Karmatron, claro, que hizo un formato un poquito más grande para un cómic de Parchís, se llamaba Tamaño Elefante. Sin embargo, ahora llega el formato Monster. El Monster Edition, exactamente. Que es lo más maravilloso y grande que hemos visto en cuanto a cómic por estos... latitudes. Oye, pues tu cheque ya está listo, mano, ya. Ah, bueno. Ya. No, es que en realidad, pues no es por tirarnos unos guayabazos, pero a ver, ¿tú qué opinas ahorita? Porque de hecho, pues también ya va a estar tu ejemplarito, pues allá arriba, que te lo voy a obsequiar, pero mira. Esta es una edición que finalmente, pues tiene un compendio con las 5 historias de zombies, pero además tiene algo que yo creo que hace como muy interesante una compilación, porque no se trata como de juntar como nada más, pues todo lo que ha salido, sino que además le pusimos unos extras, pusimos portadas que nunca han salido, y pues además un articulito de Robert Kirkman que habla sobre cómo fue que se le ocurrió lo de Marvel Zombies y todo el proceso, ¿no? Uh-huh. Y pues además, pues la portada te manejamos el barniz a registro, que la verdad se ve como bien bonito, ¿no? ¿Tú qué opinas ahorita? A ver, déjenme ver si entiendo bien. Si nunca he leído Marvel Zombies y compro esta bonita colección, ajá, ¿puedo estar al tanto de toda la saga? Pero súper al tanto, porque mira, en 120 páginas puedes enterarte de todo lo que sucedió con Marvel Zombies. Ok. Y si hablas al 01800 en este momento, ahora te vas a poder llevar 2 cremas depiladoras. Además, justo lo que necesitaba. Sí, exactamente. Todo por la fabulosa cantidad de 69 pesos. Fíjate que que además, como comparando un poco el precio con los TPs gringos, uh-huh, ¿tú cómo ves? No, pues ha regalado. Digo, no tengo idea de cuánto pueda costar una edición como esta, pero es realmente, es un precio, pues, no, o sea, creo que en ninguna parte del mundo, creo que es muy bien, exagerado, ¿eh? Hay un precio que se le acerque, porque efectivamente es una edición muy, muy cuidada, como dices, trae barniz a registro. Es decir, las imágenes, los monstruos que aparecen en la portada de los zombies vienen están, resaltados. Están como realzados, ajá, exactamente. Y hasta me da cosa ensuciarlo. Ah, sí, está muy, sí, porque bonito. Esa es la edición de Mauricio. Entonces, si la ensucias igual y se puede enojar. Sí, ya no, ya vale más porque es mía. Ah, no, claro. Sí, ya. No, ya el precio ya se elevó durísimo. No voy a hacer la demás. Te la presto. Y bueno, esta es una de las actividades. No, esta no es una actividad. No, esta es una como de las cosas que estamos pues aprovechando a decir en este podcast de aniversario. Y otra de ellas que yo creo que es importante decir, o sea, yo sé que en todos los números hablamos de Civil War, ¿no? Pero pero pues es lo de hoy, ¿no? Pues Sarita ya se está poniendo al corriente, Sarita. Pero tú dices que como sea, que igual y como que no le has entendido mucho a Thunderbolts. Sí, porque la verdad es que no estoy muy familiarizada, que digamos, con los personajes. Ajá. Entonces es como la parte que me ha costado más trabajo. Si a eso le añadimos que Bolovan me roba tus cómics, sí. Entonces pues menos lo entiendes, ¿no? Sí. Oye, pero por ejemplo, Mauricio, yo creo que por ejemplo los Thunderbolts, aunque muchos los han como desdañado un poco y no son precisamente como el equipo más popular de Marvel, creo que en Civil War tuvieron una participación... Yo creo que importante, ¿no? Porque finalmente en este número de Thunderbolts, que es el tercero, que fue el último dentro de la saga que estamos publicando, es justamente el Barón Zemo el que va con el Capitán América a ayudarlo. Uh-huh. Cuando en realidad él en un principio pues está trabajando para el gobierno de Estados Unidos. Realmente ha sido un poco difícil seguirle la línea a los Thunderbolts, porque efectivamente desde que surgieron los Thunderbolts siempre fueron como que una especie de lo que podían hacer los superhéroes tras bambalinas, ¿no? De hecho, recordemos que los Thunderbolts en realidad son maleantes. Sí, son villanos. Que se hicieron pasar por superhéroes y pues finalmente tuvieron éxito, ¿no? Y les gustó ser superhéroes, ¿no? Sí, algo así más o menos como lo que ha hecho Moderato, ¿no? Que empezó siendo un grupo que... Se hizo pasar por jarroqueros y finalmente... Pero ya se lo creyeron todito, ¿no? Se la creyó y pues ellos les ha resultado re bien, ¿no? Así igual a los Thunderbolts. Ahorita sí le gusta ¿Qué pasó, Moderato? No, sí. Yo no me llevo así con... Es algo así más o menos, por hacer una comparación medio grotesca, pero muy muy muy parecida. Ajá, pero muy estilada. Efectivamente, sí, los Thunderbolts es un poquito difícil de seguirles por eso, porque a veces los lectores que apenas comienzan a leer a los Thunderbolts no saben que se tratan en... Bueno, que al menos estos ahora superhéroes tuvieron un pasado medio oscuro, ¿no? Uh-huh. Y ahora están tratando de redimirse, pero a la vez de que tratan de redimirse, también tienen otras actividades, por ejemplo, la que mencionas con el Capitán América. Por un lado, tratan de ayudar al Capitán América, que recordemos que es el disidente de la guerra civil, y también por otro lado el Barón Zemo, que es el cabecilla de los Thunderbolts, tiene también sus intereses personales, ¿no? Exacto. Entonces todo esto en conjunto pues da una serie de historias que sí son muy muy un revoltijo, pero que igual como comentábamos hace un rato Giovanni y yo, puede que en algún futuro cercano arroje situaciones interesantes. Como, sí, mira, yo lo... ¿Quién sabe qué? O sea, una de las características que yo creo que tiene Marvel, a diferencia de DC, uh-huh, es que sí va construyendo como historias a largo plazo. Uh-huh. O sea, sí va haciendo historias que en algún momento algo que pasó hace 5 años puede afectar el futuro de Marvel. O sea, sí son historias que probablemente... O sea, algunas sí son como el burro que tocó la flauta, ¿no? Que sí son así de... Ay, mira, sí no salió. Pero otras sí están así perfectamente pensadas. Como lo que decíamos, todo lo de House of M, uh-huh, y todo lo de Secret World, que no son Secret World, sino Secret World, tiene... O sea, es el resultado de todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con Guerra Civil y todo lo que va a venir con Hulk. Que estén muy atentos porque después de la Guerra Civil ya viene todo, viene el regreso del gigante Esmeralda. Y otra de las cosas que también es interesante mencionar es que los números que siguen esto ahorita de Civil War va a ser el primer número del Capitán América, uh-huh, que está escrito por Ed Brubaker, uh-huh, el primer número de Iron Man, y también vamos a tener, por ejemplo, pues obviamente el que sigue de los Cuatro Fantásticos y pues el que sigue y el último de los Vengadores, que es la historia de Iron Man, uh-huh, que bueno, que cada uno de los números ha sido pues dedicado a uno de los miembros de los Vengadores. Pero aquí me quiero detener un poco en el Capitán América de Brubaker, que creo que Brubaker, digo, es como de los relativamente nuevos guionistas de Marvel, uh-huh, pero que ha hecho cosas bien interesantes, y con el Capitán América creo que... y bueno, y que tiene que ver con algún suceso que le va a pasar al Capitán América, pero que ahorita no lo vamos a decir. Pero este es el inicio de la miniserie de 4 números del Capitán América, ¿no? Entonces... Qué bien que... que va a empezar finalmente el Capitán América aquí en México, porque sí es una serie que desde que inició, esta ya es como que la cuarta ocasión que inicia el Capitán América, ¿no? Que inicia y reinicia. Sí. Y bueno, afortunadamente para este reinicio el Capitán América contó con la participación de Ed Brubaker en los guiones y de este dibujante. Ahorita te digo cómo se llama. Que ahorita nos acordaremos. Sí, ahorita nos acordaremos, pero bueno, en algún momento. Ha sido un equipo que ha logrado, pues yo creo, para muchos lectores, revalorar al Capitán América. Porque yo recuerdo que lo dije en algún otro post. A mí, el Capitán América para mí nunca ha significado gran cosa. Yo creo que de entrada, pues, porque no soy estadounidense. Sí, bueno. Pero este. Aquí debemos sacar al Capitán Tequila, ¿no? Capitán Tequila, el Capitán Nopal. El Capitán Nopal, el Capitán Tuna, el Capitán Tortilla. El Capitán Pozole. El Capitán Pozole, ahorita que estamos en estas fiestas septembrinas. Águila y Serpiente. Ajá, el Capitán Jaguar. Pues ya está, ¿no? El Capitán Furia, digo, los americanistas tienen ¿sí? al Capitán Furia. Ah, sí, Furia. Pues tienen a, sí, que es este, que es Alfredo Tena. Sí, ¿verdad? Ah, pues ahí está, pues, ¿para qué queremos otro capitán, no? Si ya tenemos a Alfredo Tena. Mejor regresemos al Capitán América, aunque no sea mexicano. Bueno, es muy buena la historia que armó Brubaker, logró revitalizar este personaje y volverlo interesante para lectores que no tenían presente este personaje entre sus lecturas mensuales, ¿no? Lo hizo un personaje muy, muy político, muy acorde a sus tiempos. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con los orígenes artísticos de Brubaker, ¿no? Que es un guionista, también es dibujante. Recordemos que es dibujante como Brian Michael Bendis. Sí, son como hombres del Renacimiento, sí, ¿no? Sí, exacto. Que se deben a la escena independiente de Estados Unidos. Surgieron con cómics independientes y de autor. Y que de repente dieron el brinco a los grandes escenarios de la historieta, sobre todo con Marvel, ¿no? También aquí hay que darle un crédito muy importante a Joe Quesada, ¿no? Claro. Que desde que comenzó su proyecto de Marvel Knights hace cerca de 5 o 6 años en Marvel Comics, pues revitalizó toda la escena de Marvel, y no nada más la de Marvel, sino la de todo el cómic en general, porque a partir de eso, otras compañías y otros guionistas y otros superhéroes han tenido que copiar ciertas fórmulas, ¿no? Al menos como que se han dado cuenta de que no es imposible romper cánones, ¿no? Y refrescar la escena del cómic de superhéroes, ¿no? Exacto, y es justamente lo que van a ver con el Capitán América, y un poco también lo de Iron Man, porque estas dos miniseries que entran a la familia, a la bonita familia de Civil War, hablan ya más bien como de los sentimientos y anhelos de los líderes de las dos facciones, que yo creo que es como bien interesante, porque por un lado también tenemos a un Peter Parker que ya se quitó la máscara, pero que ya le está dudando, y que ya está diciendo, híjole, estoy registrado, la ley está conmigo, pero realmente no sé por qué me siento tan mal, ¿no? Entonces, eso puede desatar otras cosas, y tiene que ver justamente con los números del Capitán América y de Iron Man, porque es ahí cuando si los líderes de las facciones por un momento no están tan seguros de lo que está pasando, pues ahora imagínense a los demás. Pues tú, Sarita, ¿tú qué serías? ¿Estarías registrada? No. O sea, ¿tú estarías con los rebeldes? Desde luego que sí. ¿Cantando? ¿Estarías con los rebeldes cantando? Con los rebeldes, con pero rebelde, del ritmo. Pero del rock. Con Johnny Laboriel y compañía. Bueno, hasta donde voy ahorita. Ajá, o sea, estás así si totalmente me preguntan, identificada. ¿De qué lado estás? Oye, sí, muy bien, Sarita. Con los rebeldes, sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, tú también estarías con los rebeldes, ¿no? Pues creo que sí. Sí, digo, a momentos uno duda, ¿no? Realmente, porque cada uno de los representantes como que presenta argumentos muy fuertes, ¿no? Pero sí creo que comulgo más con el pensamiento rebelde en Civil War. Sí, fíjate, yo creo que yo también, caray. Puro rojillo aquí. Sí, caray, fíjate, aquí, bueno. No digas esa palabra. No, y de, ¿cómo se llama? De hecho, también vamos a sacar el ¿cómo se llama? El Marvel Capital, que es como como Marx ahí también con Mayas y todo eso, que yo creo que eso va a estar increíble para mí. Pues no me lo voy a perder. No, porque además vamos a sacar esta otra historia de la mole en Cuba. No, que esa yo creo que va a estar buena, porque va a estar ahí con Fidel. Claro. Van a estar ahí con los guaguas. Que les gustan mucho a ambos, ¿no? Que le gustan mucho los puros. Entonces yo creo que esa serie va a estar buena. Y otra que va a ser de Iron Man en el bordo de Xochaca, que yo creo que también puede tener un poco de futuro. Pero bueno, o sea, esos son proyectos que traemos. No hay que revelar demasiado. Sí, sí, sí. No, falta no. Que les dé luz verde Joe Quesada. Sí, ¿no? sí. Pero de hecho también traemos uno ahí con los microbuseros. Pero no sabemos todavía qué personaje vaya a ser el que los dirija. Que yo creo que igual y podría ser Pues quién está como... pues Luke Cage. Podría ser como un personaje como más como más del como más del barrio, ¿no? Sí, sí, sí. Bullpen. Y bueno, quiero hacer un pequeño recuento y un gran agradecimiento. Digo, aunque ya hace unos meses cumplimos 2 años con la licencia de la Casa de las Ideas, como también se le conoce a Marvel, también quería darle un agradecimiento a todos los lectores que han hecho que ahora yo siempre vista de Armani, ¿no? Entonces, que cuando ya... Cuando andas de fachas. Cuando ando de fachas, sí. Pues cuando ando bien vestido, pues un Hermenegildo, uh-huh. Digo, ya son como otras cosas, sí. Un Dolce, ¿no? Y pues igual y todos los que pues trabajamos aquí, de hecho, pues ya este podcast ya lo hacemos nada más por gusto, ¿no? Porque pues ya no necesitamos como realmente dinero. A mí todavía no me toca eso. No, pues ya te va a tocar, de hecho, ya la riqueza les está llegando a todos, ¿no? Ah, qué bien, entonces, y también quiero aprovechar porque hace no mucho tiempo los de la Comics, que es la comunidad de coleccionistas mexicana, me invitó a dar ahí unas pláticas, pero sí estuvo como bien lejos, fue en un IMSS. Que sí está ahí por la villa, pero bueno, la intención se les agradece. Y pues la verdad, todo ese esfuerzo de ellos por juntar varias colecciones, porque finalmente es un foro, bueno, es un espacio que está pues hecho para tener exposiciones de pintura y eso, pero ellos lo que hicieron fue juntar varias colecciones que yo de hecho ahí vi los números separados de Watchmen. Todos así, y pues ahí los pusieron. Y pues otras colecciones varias. Entonces, ese es como parte del esfuerzo que se está haciendo en México por darle otra vez un empuje, porque creo que ahorita sin afán de sonar muy, muy mamón, pues ya hay que decir las cosas como son, ¿no? Pues sí. Me da un poco de vergüenza, pero me da un poco de vergüenza, pero así deben de ser las cosas. Creo que ahorita en México se está viviendo como un buen momento en el cómic, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? O sea, ¿me están dando el avión o no? Yo sí te lo estoy dando. Sí, no, bueno, pero olímpico, ¿no? Porque quiero seguir vistiendo de Armani. Lo bueno es que es sincera. Sí, ajá, claro, sí, por eso está en el equipo. No, pero sí, también creo que es un buen momento. Digo, el hecho de que la licencia de Marvel Comics está para tener como una licencia ya de Marvel Zombies. Vestimos Marvel Zombies también. Sí. La licencia de Marvel Comics esté nuevamente aquí en México y que esté tratada de esta forma, creo que habla pues, del momento que se vive, de que los lectores responden, claro. Y de que hay empresas interesadas en esto como algo serio, ¿no? Sí, fíjate, en nuestra cuarta de forros tenemos que se anuncia Extreme 3 de Chic, que son unos rastrillos. Ah, bueno, eso aunque se oiga chistoso, habla también de que hay un público ya mucho más diverso, ¿no? Que son zombies rasurados. Barba. Que ya tiene barba, sí, o sea, eso ya dejaron de ser niños para convertirse en todos unos hombrecitos. Eso hace 10 años no lo veíamos en los cómics mexicanos aquí. También hace algunos años en los cómics estadounidenses estamos viendo que ya hay propaganda de autos, por ejemplo. Claro. Eso no se veía. Entonces ahí estamos viendo pues la cantidad de público que hay en el cómic, en la historieta. Y pues el interés que tienen incluso las empresas, ¿no? Para anunciarse ahí, lo claro. Cual habla de algo que está creciendo. No, y que finalmente, digo, uno, que este tema creo que deberíamos como dedicárselo a un podcast entero, es el tema de que a veces los lectores ahora ya como ya no tienen como mucho de qué quejarse con el producto en sí. O sea, si algunos no se sientan todos de, no, yo no me quejo. Bueno, algunos, pues ahora se van contra los anuncios. Dice, no, ¿cómo es posible que aparezca Ninel Conde en un anuncio? Digo, pues aparece bueno. Como en los de Chicaboom y en todo eso así, como para que puedas descargar. Y entonces así otras compañías de toneros. Pero lo que pasa es que finalmente pues son anuncios y bueno, pues es un interés de ciertas compañías por anunciarse pues en un producto que sí les está dejando. Porque no me van a negar que alguno de ustedes pues no va y pues baja el tonito de la gasolina, ¿no? Está bajando los mejores chistes de Polo Polo. No, bueno, sé que ustedes no. No, sí, yo no. Sí tengo toda la colección de Polo Polo. Pues ahí está. No, yo no, porque es mi vecino y entonces pues diario los escucho, ¿no? Ah, bueno, no. Tiene gratis. No, qué increíble tener de vecino a Polo Polo. Pero bueno, aquí la parte es que sí, ya estamos entrando como a otro tipo de mercado. Y como decía Mauricio, o sea, antes el cómic era prácticamente sectario, ¿no? En esta conferencia, un señor ya de edad tenía, o sea, pues ya estaba como babeando todo lo que decía, pero sí le alcancé a entender algo. Él me decía que nosotros a qué público íbamos, si íbamos al público de coleccionistas o si íbamos al público masivo, ¿no? Porque decía, no, pero es que debemos de cuidar al mercado de cómic porque somos pocos. Le decía, no, pues es que finalmente si nosotros seguimos pensando que el mercado de cómic es un mercado sectario, pues no vamos a llegar a ningún lado. O sea, el chiste es que el cómic llegue a todos lados, ¿no? Y que es como una frase que dice Stan Lee, que dice, uno nunca sabe qué cómic va a ser el primero para una persona. O sea, probablemente este de Marvel Zombies va a ser el primer cómic para un niño o para un señor, y hasta a partir de eso le van a hacer el gusto por seguir comprando cómics, ¿no? Entonces, uh-huh, entre más gente lea cómics, pues mejor, y pues mejor nos va a ir a nosotros, ¿no? Porque así vamos a tener más dinero y vamos a seguir vistiendo pues como estamos vistiendo ahora, ¿no? Nos hemos quedado mudos antes. Sí, no, la no, es que esa speechless reflexión de Stan Lee combinada con tu sapiencia. Con mi sapiencia es así increíble, ¿no? De hecho, tengo unas de McLuhan que también son muy buenas, así, pero sí. Ahí y de Matelar también, yo. Entonces. De Ogmandino. Fíjate que de Ogmandino tengo. ¿Quién se ha llevado mi cómic? Que esa también yo se las recomiendo mucho. Porque... Esa es dejemos la mejor para el último podcast. No, así imagínate el último podcast. Sí, no, pues esperemos que no llegue, ¿no? Pero se levanta el 50 y último. Y empezamos a acabar la tumba. Y empezamos a acabar la tumba de este podcast. No, pero bueno, este fue el número de aniversario. El podcast de aniversario. Que la verdad, pues no vamos a regalar nada, pues ¿para qué, no? Pero. Que te regalen a ti. Que me regalen, fíjate. Te hace falta una camisa. Pues una camisita, sí, ¿verdad? Yo creo que ya quedaron claros tus estándares. Quedaron. Sí. O sea, digo, yo espero que la gente se dé cuenta que no vestimos de Milano y que pues, nos regalen pues cositas bonitas, sí, ¿no? Claro. Pues este fue el podcast número 50 de Marvel. Y vamos por más. Ah, qué cliché me vi, ¿no? Pero bueno, entonces. El siguiente podcast. Yo quiero pues ya comprometer al señor Matamoros y pues a Sarita, que ya están por aquí, a que lo hablemos de Ultimate Spider-Man, que es la nueva serie que estamos lanzando y que mucha gente lo estaba pidiendo. Y pues hablar un poco cuáles son los orígenes de esta serie, que tiene mucho que ver con una reestructuración que tuvo Marvel hace casi ya 7 años, si no me equivoco, o pues hace menos a lo mejor. Y pues hablar de este personaje. Y pues me despido de este podcast número 50. Felicítenos, mándenos regalitos. Porque aquí los vamos a recibir. O sea, si nos quieren como mandar una canasta de frutas, pues también la recibimos, ¿no? Un arcón. Un arcón con aceite de la Gotita Maravilla, pues también lo aceptamos, ¿no, señor Matamoros? Sí, y unas galletas marca libre. Ah, esas eran. Fíjate que esas eran buenas con esta cajeta quemada, uh-huh, esta envinada que era de Coronado. La verdad están bien buenas, ¿no? Ah, sí, es que la cajeta de Coronado. Sí, es ¿verdad? Chida, sí. Fíjate, este es un aviso para la cajeta Coronado para que se anuncie, sí, con nosotros. O sea, a nosotros nos gusta la cajeta Coronado y creo que los lectores también. ¿No? No, bueno, Chic también nos gusta. Tú usas Chic para rasurarte. Bueno, o sea, yo no salgo de mi casa sin rasurarme con Chic. O tú eres muy chic cuando te rasuras. Ay, mira, si podríamos hacer que con esa creatividad ya con el señor Matamoros, sí, aquí con así, pues anunciantes, es momento de que abran un mercado y se anuncien en los cómics. No, pues yo les agradezco, señor Matamoros, por haber estado en este podcast 50. Gracias a ustedes y nos vemos próximamente. Y nos escuchamos. Gracias, Giovanni, y muchas felicidades. No, hombre, caray. Este fue el podcast número 50 de la PC Nostra. ¿Qué era, tu cumpleaños? ¿Mandé? No. Ah, no, es de la PC Nostra. Es de Bullpen y nos vemos la próxima semana con Ultimate Spider-Man. Bullpen. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.